Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I Believe, una canción de la agrupación Chilliwack de los años 80, comenzando esta nueva edición de Estrellas de Medianoche. ¿Qué tal? Hoy es lunes 20 de febrero, año 2023. Y aquí estamos con ustedes en la última hora de este día para comenzar Estrellas de Medianoche, que va hasta las 3 de la mañana. Hoy 20 de febrero, hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y Día Mundial del Gato. No sé si lo han registrado algunos medios, pero aquí me figura que es el Día Mundial del Gato. Esa linda mascota que acompaña a tantos hogares en el universo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Entramos de una a qué sucedió un 20 de febrero en la música. Año 1967 nace Kurt Cobain, vocalista y guitarrista de Nirvana. Su álbum Nevermind, que se estrenó en 1991 y el cual contiene la canción Smells Like Teen Spirit, estuvo durante 2 años en listados británicos y fue número 1 en Estados Unidos en 1992. Durante su último año de vida, Kurt Cobain luchó contra su adicción a la heroína, contra enfermedades y contra depresiones. Kurt Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994, pocos meses después de haberse estrenado el álbum MTV Unplugged en New York. Kurt Cobain es recordado como uno de los más icónicos músicos del rock dentro del género alternativo. Hoy estaría entonces cumpliendo años el señor Kurt Cobain. Estaría cumpliendo 46. Y aquí lo tenemos con About a Girl, de su álbum en vivo MTV Unplugged in New York. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de los 90. Es un tema que interpreta la agrupación Restless Heart. When She Cries. Estamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira, acompañándolos a esta hora mi amigo David Vargas y John Jairo Muñoz con ustedes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 20 de febrero, año 2016, las 5 canciones más importantes de acuerdo al registro de la revista Billboard y su listado de Hot 100. La canción número 5 descendió a un lugar, Adele con Hello. Hace 7 años. De febrero, año 2016. Stressed Out. La canción bajaba a un lugar, 21 Pilots. Lugar número 4. El canadiense Justin Bieber descendió a un lugar con Sorry, lugar número 3. If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Love Yourself, otra de Justin Bieber, era el anterior número uno, descendía al puesto número dos. Something you should go and love yourself. Love Yourself. Y a partir del 20 de febrero del 16, hace 7 años, Pillow Talk, The Same, ex integrante de la agrupación One Direction, debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Climb on board. We'll go slow and high tempo. Light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You'll See, una canción de Madonna en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos en la última hora de este lunes 20 de febrero. Y bueno, un 20 de febrero, pero del año 1988, nació en la isla Barbados la cantante Rihanna. Su nombre completo es Robin Rihanna Fenty. En 2006 fue número 1 en Estados Unidos y Australia. Y número 2 en Inglaterra con SOS. En 2007, su canción Umbrella, cantada con Jay-Z, llegó al primer lugar en Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Con 10 semanas, Umbrella se convirtió en la canción en durar más tiempo en el número 1 en la primera década del siglo XXI en listas inglesas. Rihanna ha logrado vender más de 20 millones de álbumes y más de 60 millones de sencillos que la convierten en una de las artistas más vendedoras de la historia. Ella es la más joven artista en alcanzar 11 canciones en el número 1 del listado Hot 100 de Estados Unidos. Son varios los géneros en cuanto a la discografía de Rihanna. Ha tenido éxitos en el electro dance music, en pop, hasta ha tenido canciones rockeras, pero también ha logrado buenos temas soft, canciones así por el estilo de Estrellas de Medianoche en sus primeras dos horas. Aquí un compilado de las mejores baladas de Rihanna. Love Songs, como un homenaje a su cumpleaños, hoy 20 de febrero. Recuerden, háganle la cuenta cuántos años está cumpliendo Rihanna. Nació en 1988 y aquí están sus canciones suavecitas. Shine bright like a diamond. Diamonds. Shine bright like a diamond. De 2012, escrita por Sia, otra cantante australiana. Fine light in the beautiful sea. Número uno en muchos países. You and I, we're like diamonds in the sky. Makes me feel like I can't live without. Esa canción la canta a dúo con Mickey Echo, un cantante que la acompañó en la canción Stay. Quiero que te quedes. Rihanna, hoy de cumpleaños, hoy 20 de febrero. Otra canción suavecita de Rihanna. Haciendo dúo con Neo, Hey That I Love You. And I'll run for miles just to get a taste. Must be able to break. De su octavo álbum Anti de 2016, Love on the Brain. And I took his heart when out that gun. Man down, Man down, del quinto álbum Loud de 2010. Mamá, me bajé a un hombre. But it's over now. Lo casqué. Canción de 2008, Take a Bow. Hace parte de su segundo álbum A Girl Like Me de 2006. Me refiero a esta. Hace parte de su segundo álbum A Girl Like Me de 2006, la canción Unfaithful. Homenaje a Rihanna, que está de cumpleaños hoy. Nació el 20 de febrero de 1988. Y aquí, para cerrar, escuchemos la completa, esta de sus más recientes canciones, canción estrenada el 28 de octubre pasado, como primer éxito de la banda sonora de la película Black Panther, Wakanda Forever. Es Rihanna con Lift Me Up, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lift me up, hold me down. Keep me close, safe and sound. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzábamos el nuevo día con esta canción de el cantante Rockwell, Knife. 11, bueno, ya las 11 pasaron. Son las 0 horas 8 minutos de hoy, 21 de febrero del año 2023. Aquí estamos en Estrellas de Medianoche. ¿Qué pasó un 23 de febrero en la historia de la humanidad? Pues les cuento cosas importantes. Hoy es el Día Internacional del Guía de Turismo. Hoy es el Día Internacional de la Protección de los Osos. ¿Y qué pasó un 21 de febrero en la historia, no de la música, sino de la humanidad? En el año 148 antes de Cristo, imagínense, hace más de 20 siglos, en Antioquía, así como Antioquia en Colombia, Antioquía, Turquía, sucede un terremoto. Se desconoce la cantidad de muertos. Pues la cifra que sí se conoce es la del terremoto del pasado 6 de febrero. Hace unas semanas, allí mismo en Turquía, aunque abarcó a Siria también, se calcula que los muertos han pasado ya de 46.000. Más datos importantes, un 21 de febrero, año 1431, los ingleses inician el juicio contra la militar francesa Juana de Arco, 1431. En 1901, en Suiza, Albert Einstein se convierte en ciudadano de Zúrich. Recordemos que Einstein había nacido en Alemania. Año 1925, en España inicia sus emisiones Radio Ibérica, que únicamente transmite para España un diario hablado, dando noticias sin comentarios. Radio Ibérica, 1925, fue la primera emisora oficial española. 21 de febrero, año 1929, Roberto Gómez Bolaños, comediante, director y productor mexicano, creador de El Chavo del Ocho, nace en 1929 y falleció en el año 2014, hace 9 años ya. En 1947, el 21 de febrero, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera. En 1960, en el balneario Viña del Mar, se inaugura el primer festival de la canción de Viña del Mar. 1960, o sea que son 63 años ya de este festival en Chile. En 1965, el 21 de febrero, en Nueva York, es asesinado el activista afroestadounidense Malcolm X. En el año 2008, sale a la venta en español el último libro de la saga de Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling. Cosas importantes que sucedieron en la historia un 21 de febrero. Se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche. Ya son las 0 horas 12 minutos. Ya van 12 minutos de este nuevo día, 21 de febrero. Y la música es con Natalie Imbruglia, el tema Torn, en Estrellas de Medianoche de emisora cultural de Pereira 97.7. Well, you couldn't be that. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 21 de febrero, año 1970, Bridge Over Troubled Water de Simon y Garfunkel llega al primer lugar de listas británicas. El álbum permaneció en listas inglesas durante 300 semanas, habiendo retornado al primer lugar en 8 ocasiones diferentes y permaneciendo un total de 41 semanas en el primer lugar. Eso sucedió en 1970 y vamos a escuchar la canción que le da título a dicho álbum tan exitoso, este de los años 70 con Simon y Garfunkel. Bridge Over Troubled Water en Estrellas de Medianoche. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de febrero, año 2008, un aficionado a la música vendió su colección de más de 3 millones de álbumes de vinilo, discos sencillos y discos compactos a un comprador de eBay de Irlanda por un poco más de 3 millones de dólares. Una funcionaria de eBay dijo que la venta fue una de las más altas jamás realizadas por el sitio de subastas en línea. Eso sucedió en una fecha como esta, 21 de febrero, año 2008. Notas curiosas en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7 les presenta Down on My Knees, es ello. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Do you really think she can love you more than me? Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me? Baby, I know she won't. Cause I loved you unconditionally. I gave you even more than I was willing for you to die, cause you were more precious to me than my own life. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. She was not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, cause you were more precious to me than my own life. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please. please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ya son las 12 de la mañana o 0 horas 40 minutos. 41 minutos ya de este 21 de febrero, comenzando un nuevo día. Bueno, les cuento que la agrupación REO Speedwagon, el día 21 de febrero de 1981, llega al primer lugar de listas de álbumes en los Estados Unidos con su álbum High Infidelity. Allí permanece durante 15 semanas y tuvieron un éxito importantísimo en esa época, que fue esta canción, incluida en el álbum High Infidelity. Keep on Loving You, Estrellas de Medianoche. You should have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. Should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never played. Instead, you lay stealing the grass. Oh, we all fall asleep, where do we go? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 21 de febrero, año 1977, se estrena el álbum Rumors de la agrupación Fleetwood Mac. El álbum logró vender más de 15 millones de copias y permaneció en el primer lugar de listas americanas durante 31 semanas. De ese álbum, escuchemos la canción más exitosa, la más destacada, en la voz de Stevie Nicks, Fleetwood Mac, y la canción Dreams en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de la agrupación Def Leppard, el tema Two Steps Behind. Estrellas de Medianoche les presenta una canción reciente. Ella es Ella May con DFMU. Like a glimpse from the past, you can feel the dark in a frame. You're the end. Don't fuck me up. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Grabó nuevamente a principios de este siglo Gwen Stefani, aquí acompañada con Eve, el tema Rich Girl. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños el señor Rankin Roger del grupo Fine Young Cannibals, conocido por sus canciones She Drives Me Crazy y Good Thing, dos números uno en muchos países del mundo. Vamos con una canción, esa precisamente She Drives Me Crazy de los Fine Young Cannibals, rindiéndole homenaje a Rankin Roger, que hace parte de esta banda, que se ha separado en varias ocasiones, se han vuelto a integrar. Estamos en Estrellas de Medianoche. Grips on your ways, front way, back way. More time for I go. Higher powers taking hold on me. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon, Mickey Rourke. Move it. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7. Recuerden que tenemos un WhatsApp disponible para que nos escriban, nos pueden programar alguna canción o comentarnos cualquier inquietud al 318-7900-700. 318-7900-700. Bueno, ¿qué sucedió el 21 de febrero del 2008? Pues resulta que un experto en informática fue encarcelado durante 2 años por acosar electrónicamente al cantante de Linkin Park, Chester Bennington. Damon Towson trabajaba en un laboratorio de seguridad nacional de Nuevo México, en Estados Unidos, donde usó una computadora para rastrear a Bennington. Admitió que obtuvo fotos familiares, accedió al correo electrónico y al correo de voz y amenazó a su esposa Talinda. Eso sucedió el 21 de febrero de 2008, una fecha como hoy. Aquí está una de las canciones más representativas de Linkin Park. In the End, en Estrellas de Medianoche. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Oh. Oh. El hip hop, el rap en Estrellas de Medianoche. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Es Eminem, algo de hip hop, aquí en Estrellas de Medianoche, la canción Without Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides. 21 de febrero 1967. Nace Michael Worth, guitarrista de Wallflowers, grupo conocido por sus canciones Heroes y One Headlight. Vamos con One Headlight. One Headlight. The Wallflowers, grupo liderado por Jacob Dylan, hijo de esa leyenda viviente llamada Bob Dylan. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción reciente con el canadiense Ed Sheeran, Bad Habits. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 318-790-700 es nuestro WhatsApp. Por si nos quieren escribir y programar alguna canción como esta de Guns N' Roses, You Could Be Mine. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Saint Elmo's Fire, canción de John Parr, comenzando esta cuarta hora de Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 21 de febrero del año 2001, resulta que Robbie Williams es atacado y tirado fuera del escenario durante un concierto en Stuttgart, en Alemania, luego que un hombre ingresó al escenario y lo empujó hacia la barrera de seguridad. El atacante fue arrestado y llevado a una clínica psiquiátrica de alta seguridad. Anécdotas de la música aquí en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7, vamos con Robbie Williams. Precisamente aquí está con su canción Rock DJ. So wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. Canción de Metallica One en Estrellas de Medianoche, y aquí viene Dua Lipa con New Rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Hip Hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Give it up for Naughty by Nature. Alemana que impactó en 1996 con este éxito Lemon Tree. Ellos son los Fool's Garden. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario. Sucedió en el año 1982, 21 de febrero. Muere el disc jockey americano Murray Kay. Murray fue la primera persona en hacer sonar una canción de The Beatles en una emisora americana. Durante los primeros días de la llamada Beatlemanía, Murray Kay se refería frecuentemente a sí mismo como el quinto Beatle. Se casó 6 veces. Murray Kay falleció de cáncer una semana después de haber celebrado su aniversario número 60. Bueno, se hacía llamar el quinto Beatle. Aquí entonces tenemos a Murray Kay con The Beatles. Vamos con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y With a Little Help from My Friends. Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Teníamos anteriormente a una cantante muy jovencita, Olivia Rodrigo, y su canción Good For You. Y ahora sí, las 5 canciones más importantes. 21 de febrero de 1981. La canción número 5. Descendía una posición de Tide Is High de Blondie. Oh, no. Estamos con el top 5 de Billboard Magazine. 21 de febrero 1981. El número 4 subía a 2 lugares, John Lennon con Woman. Semanas antes, pocas semanas antes, había sido asesinado John Lennon en el edificio Dakota del Central Park de Nueva York. La canción número 3 era el anterior número 1, Cool and the Gang, Celebration. El puesto número 2 para Eddie Rabbit. Well, la canción I Love a Rainy Night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up. Subía una posición. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. Y el nuevo número 1 a partir del 21 de febrero del 81, 9 to 5 de Dolly Parton, llega al primer lugar, donde permanece 2 semanas.